y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Bueno, el tema del día de hoy va a ser un homenaje al Día del Trabajador. El 1 de mayo de 1886 se desató en Chicago, Estados Unidos, una huelga general que reclamaba, entre otras reivindicaciones, la jornada laboral de 8 horas. La protesta obrera desencadenó 4 días después una feroz represión que culminó con el encarcelamiento de 31 trabajadores. 5 de ellos fueron condenados a muerte y ejecutados el 11 de noviembre de 1887. 2 años después, el Congreso de la Segunda Internacional, celebrado en París, instituyó el 1 de mayo como Día Internacional de Trabajo en homenaje a los mártires de Chicago. Obviamente, en Estados Unidos no se celebra. Nuestro rock le ha dedicado a los trabajadores algunos temas que con el tiempo se convirtieron en emblemas. La cortina de hoy es uno de ellos, Trabajando en el Ferrocarril, de Papos Blues. A continuación, vamos a escuchar un tema de Morris que se llama Muchacho del Taller y la Oficina. Taller y la oficina. Esta canción es para ti. Está llegando ahora en el éter de la radio. Brilla afuera el sol de la ciudad. Aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán. Entre máquinas de hierro, arrojado ahora en tu cárcel de hollín, y tu ídolo recostado en la pileta te regala la alegría de vivir. Aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán. Del taller y la oficina. Matuca pena, obra social. Escucha la canción de la libertad. Ahora que tu jefe te está por llamar, voy a mirarte al espejo. Ve tu cara de viejo, tan orgullosa, asustada de nada. La puerta de la fábrica. Estoy viviendo tu vida y la mía. ¿Dónde está el albañil sonriente? ¿Dónde está la mujer esperando? ¿Dónde está el río podrido, el girasol solitario? ¿Dónde está la vida? vida. Asfalto de enero, comprando churros de acero. Pero estoy viendo cómo las luces se apagan y nos aplasta la guerra. Estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Y estoy pensando en salvarme para volver a encerrarme. Pensando en salvarme para volver a encerrarme. Y estoy pensando en salvarme para volver a encerrarme. Pensando en salvarme para volver a encerrarme. Pensando en salvarme para volver a encerrarme. Pensando en salvarme para volver a encerrarme. Estoy pensando en salvarme para volver a encerrarme. Estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Era muchacho del taller y la oficina de Morris. Desde 1946 y hasta la fusiladora del 55, los trabajadores argentinos celebraban su fiesta en la Plaza de Mayo. El general Perón, líder indiscutido, dialogaba con su pueblo cara a cara, desde el balcón de la Rosada, en aquellos actos que eran verdaderas asambleas populares. Tras el derrocamiento del gobierno peronista a manos de los asesinos Aramburu, Rojas y compañía, pasarían casi dos décadas de resistencia popular para que el pueblo volviera a reunirse con el Padre Eterno. El tema a continuación, Trabajo Forzado, Papos Blues. Camino sin saber qué hacer. Camino entre las sombras a punto de perder mi fe. Fe que fui perdiendo a medida que pretendo ser un ser. El dinero no me alcanza para pagar el alquiler, para comprarme ropa, ni para tomarme un café. Sigo caminando en las oscuras calles del Dock Sud. Buen coeficiente mental. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado. era Trabajo Forzado, Papo Blues. El 1 de mayo de 1974 fue el último. Perón, tras romper lanzas con su otrora juventud maravillosa, moría el 1 de julio, luego de declarar como su único heredero al pueblo argentino. Desde entonces, no ha vuelto a haber una asamblea popular en nuestra tierra. Para cerrar este homenaje a todos los trabajadores, a un par de días del Día Internacional del Trabajo, Blues del Estibador, Memphis la Bluesera. Bajo el sol, todos los días voy al puerto, me baña el mismo sudor. Mi alma amarrada a los muelles hace el blues del estibador. Cada vez que zarpa un barco, los quiches no se mueven más. Tres remolcadores tiran de un barco, se lo llevan de la dársena. Pregúntenle cuánto dolor a mi espalda de estibador. Thank you. motivador.